y yo hice comentario que había estado rodeado de la familia y seres queridos. Entonces dice Jesús que faltaban sus oyentes, que ahí también le hubiesen dado mucho cariño, pero yo creo que él, sus oyentes, siempre los llevaban en el corazón. Sí, claro. Entonces, pues son sucesos que es mejor que no ocurran, pero independientemente de eso, el cariño que siempre tenemos unos y otros, yo creo que eso es indudable. Sí, sí, por supuesto, absolutamente. Y con los oyentes que siempre, bueno, son un fantástico equipo, que están aquí sentados con nosotros, no se les ve, pero se les escucha, aunque ellos no lo crean. Y aquí están en correos o en cartas, sí, o a veces por teléfono también, que nos consultan alguna cosa, siempre como, están presentes. Que como sigamos acumulando, los pobres, pero tenemos muchísimos, no siempre se puede responder todos, lo intentamos, por eso siempre reservamos unos minutitos y algún día daremos tirones fuertes. A veces va un poquito así. Incluso dedicando un fin de semana entero a resolver consultas de los oyentes no daría abasto. Exacto. No acabaríamos. Pero bueno, intentaremos ponerles un poquito más. Martín Espósito, Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta el próximo fin de semana. Y a todos vosotros, que paséis una excelente semana. Hacedlo en la compañía de Onda Cero.